¿Y qué pasa si no doy la talla? ¿Qué ocurre si todo sale mal? ¿Y si me estoy equivocando y acabo en una situación peor de la que me encuentro en este mismo instante? Estas son las preguntas que te haces una y otra vez antes de tomar cualquier decisión importante y que no sepas cómo puede resultar. Mira, hay personas que pueden ver hasta dónde has llegado y tú puedes ver también hasta dónde han llegado ellas. Y es posible que tengas la sensación de que haya personas que sean héroes, que todo lo hacen bien, pero ¿sabes lo que ocurre? Que la realidad es muy distinta. Tal y como escribió George Burns, yo prefiero ser un fracaso en algo que me gusta que un éxito en algo que odio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe la más cordial bienvenida a esta casa que es tuya, Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Yo quiero plantearte algo que da vueltas en nuestra cabeza seguramente en más de una ocasión. ¿Qué significa fracasar y sobre todo por qué tenemos miedo? Para algunas personas fracasar es hacer algo irreparable, algo imperdonable, algo que no se puede ni se debe permitir. Claro, esto lleva a una consecuencia, que para evitar el fracaso es mejor no hacer nada. Las emociones son tan importantes, sobre todo cuando queremos clarificar cuál es el concepto de fracaso. Porque lo que hace es limitar nuestras metas e implica que posiblemente podamos pensar que no debemos tener proyectos futuros porque pueden fracasar. Amigos, el miedo al fracaso está condicionado primero por cómo interpretemos las cosas, por cómo anticipemos lo que puede ser el resultado de lo que deseamos y la valoración que hacemos de nosotras o nosotros a partir de ese resultado que podemos obtener. Tengamos cuidado, amigos, porque esto es bastante más peligroso de lo que parece. Porque tener miedo al fracaso es una emoción muy poderosa y nos afecta a todos, a todas las culturas, a todos los niveles socioeconómicos y, por supuesto, a todas las edades. Es algo muy arraigado en el ser humano y puede tener un impacto significativo en la vida de cualquier persona si no se lleva con precaución. A lo largo de la historia, muchos grandes líderes, muchos artistas, pues han superado el miedo al fracaso para poder tener éxito. Pero muchas personas consideran que pueden fracasar y que eso puede ser un obstáculo paralizante, que en realidad les impide asumir riesgos y, lo que es más grave, perseguir sus sueños. En el fondo, yo creo que el miedo al fracaso está sustentado en esa necesidad que tenemos de ser aceptados y valorados por los demás. Desde una edad bien temprana nos enseñan que el éxito siempre se asocia al reconocimiento y a la aprobación de otras personas. Y el fracaso puede ser un síntoma de debilidad o sencillamente de incompetencia. Y esta mentalidad se va reforzando porque tenemos experiencias personales y sociales en las que se nos anima directa o indirectamente a buscar la perfección y, por supuesto, a evitar el fracaso. Por eso le tenemos miedo. Y se puede mostrar de muchas maneras. La mayor parte de las personas lo que hacen sencillamente es no asumir riesgos, evitar arriesgarse de cualquier manera, evitar los desafíos, quedándose en su zona de confort y renunciando a las oportunidades que surgen a diario para poder crecer y desarrollarse personalmente. Otras personas, sin embargo, tienen una ansiedad enorme y ataques de pánico cuando se enfrentan a situaciones que podrían ser arriesgadas para ellos. Son reacciones que nos debilitan y que, desde luego, nos llevan a querernos menos. Sin embargo, amigos y amigas, es importante que podamos reconocer que el fracaso es algo natural y es inevitable en el proceso de aprendizaje y en el proceso de crecimiento personal. Yo creo que todos tenemos en nuestra memoria experiencias de fracaso que nos han ayudado a mejorar. ¿Pero tú te acuerdas de alguna experiencia buena que te haya ayudado de verdad a mejorar? Mira, algunos de los mayores logros y avances de la humanidad han surgido a partir de fracasos. Recuerda, por ejemplo, el de Thomas Edison, el que inventó la bombilla eléctrica. Dice, yo no fracasé, simplemente descubrí 10.000 maneras en las que no funciona. Pues tenemos que tener siempre ganas de aprender y perseverar, y así superaremos el miedo al fracaso, porque en el fondo no es un fracaso. El fracaso no está en intentarlo, sino sobre todo en no intentarlo. Recuerda sobre todo que el fracaso no define cuál es tu valor como persona, ni muchísimo menos. Porque el valor que tienes no viene determinado por tus éxitos, ni por tus fracasos, sino por cómo eres como individuo. Acepta, y lo más importante, ama tu imperfección. Y eso te va a liberar del miedo al fracaso. Y te va a permitir perseguir tus sueños, sin esa constante preocupación por qué opinarán los demás. Y también, pues como prácticamente todo en esta vida, rodéate de apoyo positivo, de personas, amigos, familias, que te alienten y te den su apoyo emocional. Personas que además compartan tus ideas sobre el fracaso y sobre el éxito. Que te recuerden que no estás solo en la lucha y que el fracaso es una parte totalmente normal de la vida. Es esta emoción que a veces nos invade y nos paraliza. Fíjate, recuerda que el propio Henry Ford escribió: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez de manera más inteligente. Cita con la noche. Quiero contarte en esta cálida noche que no es lo mismo cometer errores que fracasar. Es que todos, todas cometemos errores. Eso es normal. Y muy pocas veces tenemos todos los datos para poder intervenir en una situación. Así que lo que podemos hacer cuando las afrontemos es, pues, tomar una decisión a partir de lo que ya sabemos. Lo que pasa es que si esa decisión nos dice que hemos cometido un error, pues simplemente conocemos mejor y estaremos en disposición de evitarlo en las futuras actuaciones. Cometer un error no es fracasar. El concepto de fracaso, desde luego, es mucho más definitivo. Uno fracasa cuando realmente pierde la esperanza de ser capaz de afrontar una meta. Como dice, y os he comentado antes ese conocido proverbio, el mayor fracaso es no haberlo intentado. Ten mucho cuidado con ciertas actitudes que que alimentan ese miedo al fracaso. Por ejemplo, que constantemente estés buscando el reconocimiento de los demás. O que no tengas en cuenta cuáles son tus expectativas reales y te generes una presión excesiva. O que te culpes demasiado por las cosas, una autocrítica muy grande. No te centres en los errores solamente, porque eso lo que hace es nos llena de culpa. No te focalices en lo negativo, porque eso agota. Y eso además no ayuda absolutamente nada, es un obstáculo, como por ejemplo el perfeccionismo, ¿no? El tener esos estándares demasiado elevados genera angustia. No te centres únicamente en los resultados. El verdadero valor de un proyecto a veces depende de factores externos. Lo importante es el camino que hemos hecho para que nuestros objetivos y aspiraciones, para que nuestro proceso de aprendizaje hayan supuesto una parte fundamental en ese proceso. Proceso que de alguna manera tiene que mostrarnos que tenemos que tener una alta tolerancia a la frustración y también en la manera en que avanzamos hacia nuestros objetivos. Acepta esto y acepta también que para superar el fracaso tienes que ser realista. Tienes que considerar que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. No te recrees en los errores. Nunca digas no puedes. No te exijas demasiado ser perfecto o un resultado estupendo. Porque lo importante no es hacerlo todo bien a la primera. Y que el hecho de que no consigas algo tal y como lo esperabas no significa ni fracasar ni ser una persona fracasada. El fracaso, amigos, es parte de los logros de la humanidad, porque a partir de errores, de descuidos o fracasos parciales, se ha descubierto la verdad, como por ejemplo la penicilina de Fleming. Fleming se fue de vacaciones, olvidó unas placas con cultivos de bacterias. Eso es lo que se llama serendipia. Es un descubrimiento afortunado o inesperado. Pues aprovechemos también lo inesperado como una buena habilidad para nuestra vida. Pues con este deseo ponemos un punto y seguido a nuestro espacio de cita con la noche. Te espero en nuestro grupo de Telegram o te espero también en el correo electrónico citanoche@gmail.com. Para todo aquello que quieras comentar, aquí estamos, juntos, en esta noche. Esta noche que ha sido una nueva cita contigo y con la noche.